Hola, mi nombre es... retomamos. Espérate. Venga. Mi nombre es Leo. Venga. Y vengo del Instituto Diamantino. Muy bien. Vamos a entrevistarlo, ¿vale? ¿Cuál es tu nombre? Bartomero Domínguez Torrejón. ¿Cuántos años tienes? 65. ¿En qué residencia estás? Yo estoy en mi casa. Lo que pasa es que vengo aquí a jugar, a desayunar y a estar con los amigos. ¿Trabajas? Yo ya no, yo ya soy un pensionista. ¿Trabajabas antes? Sí, sí. ¿Cuál profesión? Escayolista, en la construcción. ¿Te llevas bien con tu familia? Pues me llevo perfectamente, tanto con mi mujer como mis hijos y mis nietos, perfectamente. ¿Y con tus vecinos? También, soy una persona sociable. ¿Utilizas las redes sociales? Yo el móvil para muy pocas cosas, para preguntar sobre alguna duda. ¿Hay algún acontecimiento clave de su vida? ¿Algo que le haya pasado importante en su vida? Pues sí, pues lo que más importante me pasó a mí en mi vida es que se me murieron mis padres, claro. Ese es el acontecimiento más grande que te puede pasar en la vida, o que se muera un hermano, un familiar muy allegado. Pero en mi caso fueron mis padres y mi madre, claro. ¿A qué te dedicas a tu tiempo libre y a tus vacaciones? Vengo aquí a jugar dominó, a lo mejor otras veces jugar billar, otras veces me voy a pasear, ¿sabes lo que te digo? Que tengo varias cosas, siempre, o voy al mercadillo, veo el pescado, las frutas, que hago las compras muchas veces yo, en vez de mi mujer. ¿Estás en alguna asociación del barrio? Esta, por ejemplo. ¿Esta? Sí. ¿Qué podríamos hacer nuestra escuela para ayudar? ¿Quiénes? ¿Ustedes los jóvenes? Sí. Bueno, ustedes lo que realmente... Nosotros tenemos que aprender de los jóvenes y los jóvenes tenéis que aprender de los mayores. Porque estamos descoordinados, porque estamos viviendo una época que para nosotros es nueva y ustedes estáis viviendo una época que para ustedes también es nueva. Entonces tenemos que aprender de ustedes y ustedes también de nosotros. En civismo, en educación, en comportamiento. En fin, eso es rectificarse. Porque yo, lo mismo que a mí me han rectificado a ustedes, ¿no? Decir, pues no te enfades por una tontería, o siempre hay que buscar una solución para todo, que tiene solución. Vale. ¿Cuál sería el barrio que es su sueño que quería vivir? Yo en el Cerro del Águila, aquí en mi barrio. Para mi barrio, que es lo que es. Mi barrio lo tiene todo, mira. Tiene supermercado. No tenemos espacio para un parque, pero sí tenemos polideportivo. Ahí tenemos un parque que es el Parque Amate. Ahí tenemos otro que es el Parque Chino. O sea, que tenemos, gracias a Dios, tenemos recursos. Estamos identificados con el urbanismo, con lo que nos ofrecen hoy, gracias a Dios. Vale, muchas gracias. Ya se ha acabado. Se ha acabado, ¿no? Gracias a ustedes.